Chana Cortés en Clovete, Coahuila. ¡Salud! Si me dices que te vas y que te vas, que ya no me aguantas más, porque diablos no te has ido. Si me dices que ya no regresarás, a mí me haces un favor, vete y échame al olvido. No me asustan tus malditas amenazas, porque yo quedé curado de espanto. A ti te gusta estarme fastidiando, y eso yo ya no pienso soportarlo. Vete lejos y ya no estés molestando, pues si no, yo a ti sí te mando al diablo. No me importa si me sigues insultando, yo me voy, ay, tú te quedas hablando. A mí me haces un favor, vete y échame al olvido. No me asustan tus malditas amenazas, porque yo quedé curado de espanto. A ti te gusta estarme fastidiando, y eso yo ya no pienso soportarlo. Vete lejos y ya no estés molestando, pues si no, a ti sí te mando al diablo. No me importa si me sigues insultando, yo me voy y tú te quedas hablando.